tarde, bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Kabuto, nuestra prima donna. Ya sabéis que este es el podcast donde hablamos un poco de juegos de mesa. Vendrá Xavi Carrascosa a hablar de su libro, vendrá luego Igael también con su sección. Y como siempre, ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema. Hoy voy a empezar hablando del tema de moda creo que es inevitable el hablar de él, que es el tema de las reseñas, de que si con una reseña es suficiente. Ya sabéis que se montó una pequeña polémica, igual motivado por el último episodio. Y bueno, quiero comentar un par de cosas al respecto. Voy a intentar que sean cosas que no se hayan dicho antes, porque no tiene mucho sentido volver a hablar otra vez de lo mismo y darle 100.000 vueltas, ¿vale? La primera cosa que voy a comentar es cuando eres un creador. Aquí voy a hablar del diseñador de juegos, pero también es aplicable pues al tío que hace un podcast como este, o al que escribe en un blog, o hace una novela, o un cuento corto, o cualquier tipo de creador. Tiene una serie, un trabajo delante de él, que es el de hacer el mejor producto que pueda, ¿no? En este caso, el mejor juego que pueda. Una vez que el juego ese, ya dices, esto es el producto final, esto es lo que vendo, esto es lo que tal, llega un momento, ¿no?, que tienes que hacer como en la película de Frozen, ¿no? Tienes que hacer el let it go, ¿no? El dejarlo marchar, ¿no? ¿Por qué tienes que dejarlo marchar? Porque pese a que tú pienses que una vez que salga el juego por la puerta, que es como tu hijo pequeño, se va a encontrar a gente, ¿no?, pues que lo va a jugar, lo va a probar, varias partidas, en diferentes situaciones, con diferentes jugadores y tal. Esa no es la realidad. La realidad es que te vas a encontrar a gente que te hace ese tipo de reseñas, y luego te vas a encontrar a gente como yo, que te juega una partida, y no le gusta y cuenta su opinión. Y esto es así. Esto me hacía mucha gracia cuando una persona del Twitter hace tiempo, creo que hablaba de la película Gravity o Interstellar, no sé de cuál hablaba, y decía, estoy en el tren y tengo una pantalla de 17 pulgadas a unas 8 filas de distancia, y mando unos auriculares de estos de China o de estos que te dan en el tren. Dice, hay una mujer al lado mío que está viendo una película, ¿no?, refiriéndose a la película de Gravity, dice que no tiene nada que ver con la película que yo fui a ver al IMAX, al cine, ¿no? Y no tiene nada que ver, claro. La persona que está ahí sentada dirá, pues esta película igual es un rollo, ¿no? Porque una parte interesante de la película es la ambientación, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. Tú te vas a encontrar a gente que te va a hacer reseñas que a ti te parecen correctas, y te vas a encontrar a gente que te hace reseñas que a ti te parecen incorrectas. Lo sean o no lo sean, pero te lo vas a encontrar. Lo que no puede ser es el decir, es que esto me parece mal, entonces me voy a quejar. Eso tenía que estar asumido ya, ¿no? Asumido el decir, es que incluso te vas a encontrar gente que juega mal a tu juego, con las reglas mal jugadas, y habla mal de tu juego. Y es que esas cosas no tienen mucho sentido, el pensar que tú le vas a mandar a alguien y decir, no, es que tú, como tienes una responsabilidad, pues tienes que jugar 60 veces o las veces que a ti. No, las cosas no funcionan así. Las cosas, tú te vas a encontrar reseñas que te parecerán apropiadas y te parecerá que en un contexto las han hecho apropiadas, y te vas a encontrar gente que como el de la película Interstellar, pues te va a jugar una partida en malas condiciones con dos jugadores con las reglas mal jugadas y te va a decir, pues vaya rollo de juego. Las cosas son así. Y el que no lo vea, pues entonces lo mejor es que se dedique a otra cosa, porque yo creo que el diseñador tiene que tener la piel suficientemente dura como para que las críticas estas no la afecten, ¿vale? El segundo punto que quiero hablar es que es también relacionado con el mismo tema, es que en este programa no hacemos publicidad. Quiero decir, a mí a veces me mandan, por ejemplo, emails, ¿no? No muchos, pero sí voy a decir que me mandan algunos emails de algunas editoriales, sobre todo pequeñas, y te dicen, mira, que tengo un juego, que si lo quieres probar, que te lo mando, tal, tal. Y yo no los cojo. No los cojo porque yo no me dedico a esto, no me dedico a hacer reseñas, ni tengo el tiempo, ni tengo la inclinación, ni tengo las ganas, ni me apetece, la verdad. Porque es una cosa que juego poco, y la verdad es que para lo poco que juego, prefiero jugar a juegos que me apetece a mí jugar, que no hacer reseñas, porque yo no estoy por la labor. Entonces, una de las pocas posibilidades que hay de salir en este programa, y yo hablo de este programa porque hablo de lo que yo conozco. En otros programas no sé lo que pasará, pero yo voy a hablar de lo que pasa aquí, ¿vale? Una de las pocas oportunidades que hay de salir en este programa es si yo o alguno de los que salimos en el programa jugamos al juego. Entonces, aunque hay un debate de si hay un podcast que tiene 0,5 de influencer y otro tiene 0,8 de influencer y un blog tiene 1,2 de influencer, etcétera, etcétera, todo al final es un suma, ¿no? Es un suma y sigue. Entonces, si alguien quiere salir aquí, la única posibilidad es que yo o alguno de los que están aquí haya jugado el juego. ¿Qué es lo que pasa? Que yo después, el otro día, después de la jornada zona lúdica, después de haber jugado al juego este que hice la reseña la semana pasada, pues la verdad es que para mí se me monta una situación muy incómoda. ¿Por qué se me monta una situación muy incómoda? Porque el diseñador, pues le veo en las jornadas, pues esto es un grupo pequeño de gente y más o menos pues un poco te conoces, ¿no? Entonces, para mí es una situación incómoda. ¿Por qué es una situación incómoda? Porque tengo que venir aquí y contar lo que me ha parecido el juego, que en ese caso me pareció un juego pues que no me gustó, ¿vale? Y para mí es incómodo. Y es incómodo luego tener que escuchar todo el debate posterior y tener que escuchar que si no sé qué, que si tal. Y dices tú, bueno, pues es incómodo. ¿Qué es lo que va a pasar con estas cosas? Estas cosas va a pasar como cuando el Xavi Carrascosa le puso a parir al Betote también por una reseña de un juego, que sí, un amigo suyo, que está. ¿Qué va a pasar con estas cosas? Que al final, pues la gente, o yo por ejemplo, igual la próxima vez que juegue una jornada, si vea un juego que me llama la atención y vea, uy, que es un diseño español, pues paso, pues no lo pruebo. Y os vais a quedar aquí sin saber mi opinión, que igual a alguno nos interesa, de un juego que puede ser bueno, puede ser malo, puede ser lo que sea, ¿vale? O puede ser que a mí me parezca una cosa. Pero vais a quedar sin esa opinión. ¿Por qué? Porque a mí me pone una situación incómoda el tener que estar luego, es que esto, es que a mí me ha parecido que esta reseña, es que no sé qué, es que, claro, la responsabilidad. No, yo voy, juego un juego y os cuento lo que me parece. Y hay gente que le parecerá bien y hay gente, cuando hablo mal de su producto, que le parecerá mal. Pero lo que no viene es a cuento es el luego el protestar. Porque entonces luego se crean situaciones incómodas. Y esta situación incómoda lo que va a generar es que la persona que yo, o alguna otra persona, porque yo, luego lo ves, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás mirando reseñas o podcasts o blogs o otras cosas de otra gente, es lo que yo he comentado muchas veces. ¿Por qué la gente no habla de los juegos españoles? ¿Por qué los juegos estos de Berkami salen en Berkami, hacen mucho ruido y luego de repente, pasado un tiempo, no se vuelve a hablar de ellos? Pues no sabemos por qué. Yo creo que es que hay gente que no quiere jugarlos precisamente para esto, para evitarse esta incomodidad. Y esta incomodidad es lo que al final va a ser contraproducente para todos los diseñadores españoles. Porque si muchos podcasters, youtubers y bloggers, etcétera, de los medios, dicen, joder, es que no quiero jugar a esto porque como sea un rollo, luego qué problema, ¿no? ¿Por qué? Porque luego voy a tener una confrontación y tal. Si cada vez que pasa esto tenemos esta confrontación, pues esta es la consecuencia inmediata. Que la próxima vez que yo vaya a una jornada, igual no me apetece jugar a un juego. Igual veo un juego ahí en diseño de español y digo, ¿y para qué voy a jugar a esto? ¿Para luego tener una bronca con alguien? Pues no me apetece, es una situación incómoda para mí. Y si es incómodo para mí, va a ser contraproducente para los diseñadores. Con lo cual, aquí va mi llamada a los diseñadores. La próxima vez que alguien nos haga una reseña mala, pues bueno, pues la tenéis que aceptar. Y si no os gusta, pues la tendréis que aceptar igualmente. No estoy diciendo que haya que aplaudir ni dar sonrisa ni nada, pero no viene a que quejarse. Hay un caso muy famoso en la BGG, que es del diseñador del Darkest Night, ese que también hizo antes el otro de zombies, también de superviviente, que el tío daba la coña en la BGG a toda la gente que hizo una reseña negativa del juego, a todo el mundo le daba la coña. Pues que le daba la coña, que es que hasta le enviaba geek mails y todo. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Pues que esa gente al final, quieras que no, dices, ¿y para qué voy a hacer una reseña de este? ¿Para tener que hablar con este hombre? Pues no, apetece. Todo esto, al final, va a ser contraproducente para los diseñadores. Si los diseñadores no empiezan a aceptar que llegue alguien y te haga una reseña que no te gusta, mejor será que se dediquen a otra cosa. Esta es mi opinión. Yo luego iré a la jornada, me encontraré a la gente que ha hablado mal de sus productos y bueno, pues igual hay gente que con el tiempo pasado, cuando ya hayan vendido todas las copias del juego o algo así, pues igual digan, pues qué tontería lo que dijo este, si al final no ha servido para nada. Igual han hablado mal de mi juego, mira, yo he vendido toda mi tirada. O igual, dentro de un tiempo, pues dirán, joder, este pues no lo he vendido y la culpa es de este, ¿no? Y ya veremos lo que pasa, ya veremos si la gente me retira el saludo. Que bueno, tampoco es una cosa que... La verdad es que es una situación incómoda. Y es una situación incómoda para mí, es una situación que va a generar malestar. Ya digo, pensar la gente que habla de un juego español y pensar la gente, los influencers que hay por ahí, las ganas que tienen de probar juegos españoles. Y veremos, a ver, lo que interesa es que se hable del juego. Que luego se hable bien o mal, pues eso ya puede ser que a una persona le llegue para decir, oye, pues lo que ha dicho este tío, me parece que ha hablado mal del juego, pero igual a mí me parece interesante, ¿vale? Pero bueno, ya lo dejamos. Yo creo que con esto ya puedo dejar el tema medio zanjado. Bueno, y hablando de Berkamis, vamos un poco con el amigo Xavi Carrascosa, que nos va a hablar de su juego, El Empollón, que es de un juego que tiene un gran... ¿Cómo? Que no es de eso. Que no se llama Empollón, que se llama Emporión. Ah, vale, bueno, entonces no sé de qué va el juego, ¿vale? Nos va a hablar un poco Xavi de su juego y luego ya vamos con los juegos del fin de semana. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo, dentro del podcast del tablero de Kabuto, Rigael y Celacanto. Aquí todos, en reunión, en familia. En esta ocasión voy a hablar ahora al principio de un proyecto propio que algunos de vosotros conoceréis ya. Se trata de mi juego de cartas Emporion, que está ahora mismo en campaña en Berkami. Ahora estoy hablando y veo que se ha fundado y eso me da una enormísima alegría. No os podéis imaginar, porque ayer no estaba fundado y hoy estoy aquí grabando, ¡pam! Así que nada, en primicia. Bueno, primicia no sé, cuando lo cuelgue Kabutor ya no será primicia, pero bueno. Aparte de esto, de este juego, bueno, luego enlazaré, ¿vale?, con otro tema que creo que es interesante, porque es algo que le doy vuelta a veces y no sé si es una impresión mía, ¿vale? Ya luego, ¿eh? Ahora vamos a lo primero, a hacer una breve explicación del juego. He hablado con Kabuto, ¿vale? me ha hecho una recomendación, ¿vale?, que me ha dicho que haga lo del elevator speech, ¿eh? Eso, el tema este de que tratar de explicarle algo a alguien que en lo que dura un viaje en ascensor, ¿vale? A ver si lo entiende. Así que allá voy, ¿no? Bien, Emporion es un juego de cartas de 2 a 4 jugadores y de 30 a 45 minutos de duración, ¿eh?, que simula pues los primeros años de vida de la colonia griega de Ampurias, ¿eh?, que se Ampurias en el nordeste de la península ibérica, dentro de lo que hoy es la provincia de Girona. En este juego tendremos que construir pues la colonia que hicieron junto al resto de jugadores mediante las cartas que se colocan en el centro de la mesa. Entonces, la mecánica principal es la de elección de acciones, con la que pues podremos escoger la acción de guerra, de comercio, de cultura, de expedición o de reserva, que son las acciones necesarias para llevarnos cartas a nuestro dominio. Luego, con las cartas que vamos coleccionando, pues tendremos que hacer sets, que es la segunda mecánica, ¿vale?, la de set collection, con los que ganar puntos de victoria para hacer el recuento final en el final del juego. Estas cartas también nos dan recursos. Tendremos que optar a conseguir pues las cartas de mayor valor, ¿vale? O bien las que nos den más recursos, o bien las que nos den más puntos, ¿vale? Que se difieren, ¿no? Y así sucesivamente. Hay dos tipos de cartas, como ya he dicho, las de recursos o de historia, el juego las llamamos también de historia, y las de prestigio, que otorgan más puntos, y que pueden ser de templos o de mercancías. Luego, pues cada una de estas cartas, ¿vale?, que son estos dos tipos, ¿no?, o bien de recursos o bien de prestigio, pues se ubican en dos mazos distintos, ¿vale?, de historia y de prestigio. Entonces, ¿cómo se juega? Pues al principio del juego empezamos con una carta de hoplita o bien una carta de sofista, que nos da, además de guerra o cultura, según si hayamos escogido el hoplita o el sofista, pues nos da la habilidad de expedicionar, ¿vale?, con la cual podremos ir a la acción de expedición, porque las expediciones son el verdadero motor del juego, ya que es la manera de introducir nuevas cartas en el terreno del juego. Esto es, en tu turno puedes obtener una carta del terreno, gracias a las acciones de guerra, comercio y cultura, y para ello seleccionas la acción y coges la carta de la categoría de esa acción correspondiente, siempre y cuando tengas los recursos que pide la carta, ¿vale? Pues al inicio de la partida, las cartas que se ponen en el terreno son gratuitas. Y luego, posteriormente, van saliendo las que tienen costes, ¿no?, a medida que vayamos haciendo expediciones. Y después, pues cuando se acaban estas, ¿no?, las gratuitas, hay que rellenar el terreno, para lo cual se hacen esto, las expediciones. Entonces, según los iconos de expedición que tengamos en las cartas, realizaremos más o menos expediciones. Por ejemplo, si me cuento entre mis cartas tres iconos de expedición, pues lo que haré será coger tres cartas a mi libre albedrío de las que haya en la reserva, que la reserva es de 4 cartas, y cogeré estas 3 cartas y las colocaré en el terreno, que son las cartas que podrán escoger luego los jugadores. Luego yo tengo que volver a rellenar la reserva con los mazos que hablaba antes, el de recursos y el de prestigio, ¿vale? Lo rellené hasta volver a tener 3 cartas. Y por último, y no por ello menos importante, sino es lo más importante tal vez de cara a llevarnos algo, es que cojo 3 botines, ¿vale? Estos botines se podrán usar luego durante el juego como comodines, pues gastándolos en lugar de recursos. Luego tendremos la acción de reserva, que significa que podemos directamente escoger una carta de la reserva sin esperar a que vaya al terreno del juego, ¿vale? Pero esta acción no solo nos proporciona la carta, no significa que tengamos la carta, sino que solamente nosotros tenemos la oportunidad de comprar la carta, ¿vale? La tendremos que poner en juego en un turno posterior gracias a la acción correspondiente. Y así se va jugando, ¿no?, así por turnos, hasta que un jugador llega a poseer pues 18 cartas en su terreno de juego, sin contar botines ni cartas reservadas. Y entonces acaba la partida con la ronda en curso y se hace un recuento de puntos de victoria. Y luego pues gana el que más puntos tenga. Y esto es, a grandes rasgos, pues la propuesta lúdica que hace Emporion, un juego que intenta ser un micro Eurogame, ¿vale? Ya que aunque no gestionamos directamente recursos, sí que tienen un protagonismo especial al estar expresados en forma de iconos en las cartas, ¿vale? Algunos testers, ¿no?, gente que jugando y tal, he jugado bastante ya en el jueguito, pues me han preguntado en qué me inspiraba, ¿vale? Cuando diseñé el juego, ya que muchos jugadores pues han encontrado alguna similitud con juegos como el Splendor, ¿vale? Que les han dicho, se parece un poco en la forma de juego al Splendor, aunque no es así, ¿vale? Yo creo que no. Entonces yo digo, pues la verdad es que la premisa básica inicial me la proporcionaron dos juegos pequeños muy elegantes, son dos juegos que jugaba bastante, pues hace cosa de un año o así, cuando estaba diseñando el Emporion, ¿no? En la raíz del Emporion. El primero de ellos es el Sail to India, un micro Eurogame diseñado por Isashi Ayashi, ¿vale? Por el nombre ya veréis que es de la escuela japonesa. Y está ambientado este juego en las expediciones portuguesas del siglo XVI. ¿Vale? Este juego me gusta, el Sail to India, porque con muy, muy pocos componentes es capaz de hacerte, pues estrujarte las neuronas para sacar el máximo partido a cada jugada y para obtener la victoria. O sea, tú vas ahí con tu barquito y tal. Y llegar a una carta es una odisea y tal. Y dices, hostia, pero es que realmente no estoy jugando más que con 18 cartas y cuatro cosas aquí. Y me estoy realmente estrujando la neurona tanto como si estuviera jugando un Kylos, ¿eh? Así que no tengo por menos que recomendarlo. Y el otro juego es el Province, ¿vale? De Samuel Strick, que simula la colonización de una próspera provincia por parte de dos familias de granjeros. Aunque aquí el tema está un poco más pilladete, ¿vale? El Province este pues lo jugué muchísimo, sobre todo la aplicación que tienen en el iPad, ¿vale? Si vais a, no sé si también estará para Android, Huesca's Province, y a mí me salió y creo que era un día que estaba gratuita, me la bajé y mira, fue genial porque creo que es el juego que más he jugado en el iPad, ¿vale? No sé, creo que el juego físico es difícil de conseguir, ¿vale? También que con el Sail to India, así que no será fácil que los probéis, a no ser que alguna editorial española pues tenga bien a sacar estos juegos aquí. Creo que son relativamente económicos de producir, aunque no sé si tienen el tirón de los party games, los juegos más sencillitos, que me parece tienen más cabida en las pequeñas editoriales españolas, pero bueno, hay de todo últimamente, ¿no? En cuanto al tema de por qué Emporion, actualmente estoy estudiando Humanidades y tenía hace como un año y medio una asignatura de Grecia clásica y tal, y me fascinó el tema. La verdad es que considero que hay todavía mucho desconocimiento sobre lo que los griegos aportaron a nuestra cultura mediterránea, ¿no? Y en fin, pues de ahí fui sacando la inspiración. De este tema, esto de lo que estoy diciendo ahora, de lo que hablo, con lo que acabo, es lo que quería hablar al principio, cuando he dicho que iba a lanzar mi juego con otro tema. Y es que yo me pregunto, y os pregunto a vosotros también, con la cultura tan rica que tenemos en España, por ejemplo, pues aquí han pasado griegos, han pasado romanos, los árabes, el pueblo visigodo, los bizantinos, y luego los pueblos nativos, pues como los tartesos, ¿no? La mítica Tartesos. En fin, con tantas civilizaciones, con tanto yacimiento arqueológico que nos habla de un pasado de esplendor, no solo en Ampurias, también en Cartagena, en Mérida, en Tarragona, en fin, con tanto, digamos, paisaje, ¿no? O un decorado evocador para un juego, pues, ¿cómo es que los españoles no creamos más juegos sobre nuestra propia historia, ¿no? ¿Cómo es que no creamos más juegos sobre lo que tenemos? Si es que ni siquiera para el Quijote, ¿no? Que este año cumple 400 años. Es que no se ha hecho nada. Y no voy a contar los dos juegos sobre el Quijote realizados en España, que dice la BGG que tenemos, ¿no? He hecho una investigación para ver si había algún juego del Quijote, y sí, hay dos muy malos, de estos típicos educativos sin valor ninguno, para desde mi punto de vista. El único Quijote bueno, ¿no? Lúdicamente, que he visto en la BGG es el Don Quijote de un tal Reinhard Staupe. Y añado a este Quijote alemán, ¿no? Como juego que tienen que venir de fuera a hacerlo porque aquí no somos capaces. Pues, por ejemplo, juego ambientado en una ciudad española de un autor reconocido y del que hablé en mi anterior ocasión, el Toledo de Wallace. Yo me compré el Toledo por ser Toledo, porque en aquel momento yo no sabía quién era Wallace. Y fíjate que ha tenido que ser Wallace, ha tenido que ser este hombre el que hace un juego sobre una ciudad española, ¿eh? Señores, Wallace. Y señores, el grande, vamos a hablar de un juego con mayúsculas, el grande, ¿vale? Con ese mapa de España raro y tal, lo hizo Kramer, ¿vale? O el juego de las Islas Canarias, señores, también de Leo Colovini. Y en fin, creo que no le damos el valor que tiene lo nuestro, ¿no? No me suena de ningún juego español así ahora mismo que trate sobre algún tema español que digas, mira, buah, esto lo peta, ¿no? No le damos lo que sí que le dan a otros. Pues yo qué sé, a mí me encantaría, ¿no? Poder jugar a un buen Eurogame o Wargame o lo que sea game basado en una ciudad o un aspecto de la cultura española, no sé, un Tárraco, un Emérita Augusta o algo con cierta entidad, ¿no? Y así, a bote pronto, creo que lo último que se ha hecho es el Victus, ¿no? De Tony Serra de San Fermín, que está basado en un libro, ¿no? El que no está basado en un libro, también por el estilo, es el 1714, el Cas dels Catalans, de Ivan Prat, ¿vale? Que yo creo que es un juego interesante. Y sí que está basado en algo que sucedió aquí, ¿no? Pero no sé, ¿no? Parece poco, ¿no? Es poco. Pues es que los autores españoles no están interesados, o es que los jugadores pues no estamos interesados en lo nuestro. No sé, ¿eh? No, puede ser, porque yo, mira, a mi caso, hablo de lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, yo, que aparte del Emporion tengo otros protos, y yo hice un proto pues que tenía yo también hace un tiempecito, que lo deja un poco apartado por el tema del Emporion. Pues yo hice un proto de así como de mercado y tal, ¿vale? Gestión de recursos y económico. Y le puse inicialmente el tema del mercado de la boquería, ¿vale? El mercado de la boquería, que ¿por qué? Pues porque la gente que vivía en Gracia bajaba de la Vila de Gracia a Barcelona a vender sus productos y los vendía en el mercado de la boquería, y había una oferta y demanda y tal, y me parecía interesante. Estudié un poquito el tema. Y cuando se lo enseñé a los colegas me dijeron, cámbiale el tema, que esto no te lo compra ni Dios. Y me quedé así como diciendo, pues tendréis razón, no sé, yo pensé que la boquería pues llama la atención, no sé, o sea, es el mercado, o sea, hasta los guiris vienen aquí a verlo, pero no, ¿vale? Así que me quedé pensando, coño, el Lejabre sí que os mola y la boquería no lo compraría, pues no sé. Pero creo que es un sentimiento bastante bastante generalizado, ¿no? Por lo que parece. No sé, yo lo digo, a lo mejor es una tontería, ¿no? De que en realidad sí que hay juegos y tal. Y simplemente lo que no hay son juegos de entidad, ¿no? De españoles y tal. A mí me gustaría que hubiera más, ¿no? O sea, yo en los encuentros de protos y tal, que he visto en los encuentros que se hacen ahí en el encuentro de protos de Zaragoza, a veces dices, joder, no sé, o sea, hay temas mejores. A ver, ¿hay juegos que se han creado sobre temática española? Sí, ¿vale? 15 días, por ejemplo, juego de cartas y tal. Eso sería un ejemplo, ¿no? De que, mira, se puede hacer un juego con una cierta entidad, con una cierta enjundia y tal, ¿no? Luego, el resultado será mejor o peor, no lo sé. Pero como mínimo, el tema, ya solamente el tema, a mí personalmente me llama muchísimo más, ¿vale? Pero no veo yo esa tendencia, ¿vale? No veo yo que le demos valor, por ejemplo, este año, ¿no? Como digo, el Quijote. Coño, ¿qué es el Quijote? ¿Vale? 400 años, ¿no? No se hacen todos los días, ¿no? No sé, ninguna editorial va a hacer un concursito, o no hay ninguna nada al respecto, no sé, es curioso, ¿no? A mí me parece curioso lo poco que se le da valor a lo nuestro, ¿no? Es como aquí en Barcelona, yo siempre digo, ¿por qué Mercè Rodoreda no tiene una ruta al efecto, ¿no? Para que conozcamos su obra de la Plaza del Diamant, y una de las mejores obras europeas, según mi opinión. Pero aquí en Cataluña pues no se le da eso, igual que a Vilamatas, ¿no? Ojo, he vuelto a hablar de Vilamatas, ¿no? A Vilamatas tampoco se le da la entidad. Sacar un juego de alguna novela de Vilamatas, pues no, ¿no? Seguramente no lo compraría nada más que yo y el propio Vilamatas. Nada más, creo que estoy desbarrando, ya lo dejo aquí, ¿vale? Nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo para todos. Adiós. Bueno, el fin de semana jugamos cuatro personas, íbamos a ser cinco, pero al final jugamos cuatro personas, jugamos Pablo, Manolo, Cuba Libre, Iván y Gael y yo, y como ya digo, vamos a ser cinco y al final fuimos cuatro. El caso es que teníamos más o menos medio pensado el jugar al Age of Empires 3 y al final lo sacamos a la mesa. La verdad es que es un juego de estos de mayorías, de descubrimiento del mundo, y me encanta, y he hablado varias veces de él. Yo creo que en este programa ya salió varias veces, con lo cual voy a intentar hacer un poco corto. El caso es que el juego, pues cada jugador va poniendo con una especie de mecánica worker plane, va poniendo los jugadores, los muñecos en un sitio y luego se van ejecutando las acciones. El caso es que durante la partida, ¿no? Yo me dediqué un poquito a hacer lo que es un poco mayorías del tablero, ¿no? Siempre intentas un poco hacer un poco de todo, un poco de mayoría del tablero, un poquito de mercancías, un poquito de tal, ¿no? Y más o menos tú vas viendo el track de puntos como Iván y yo íbamos más o menos parejos y por detrás iba Manuel y Pablo. Y así fue toda la partida y todo el rato Iván y yo peleando, ¿no? Y en los últimos turnos del juego, sobre todo, que es cuando más tangana se monta, ¿no? Es cuando empiezas a meter soldados en el nuevo mundo y venga a pegarte tiros ahí en el nuevo y ahora te ataco, ahora no te ataco, si me atacas yo te ataco. Y todo el rato con la... Mientras tanto los demás pues iban un poco jugando a su juego, ¿no? Pablo iba jugando a putearme a mí porque todo lo que hizo en la partida fue voy a hacer esta acción y todas las acciones que le hacía me fastidiaban. Y Manuel iba a lo suyo, pues iba un poco de exploración, un poco de descubrimiento, un poco de tal, un poco de tal. Muy poquito de mercancías, pero sobre todo exploración y tal. Se cogió una maravilla al principio, un edificio de estos maravilla al principio, que le daba un bono especial para ir a los descubrimientos, ¿no? Y poco a poco pues fue haciendo sus descubrimientos y tal. Tenía muy pocas mercancías y no tenía muchos puntos de mayoría. Llegamos al último turno del juego, y en el último turno del juego, pues prácticamente Iván y yo estábamos ahí, cabeza con cabeza, ahí pensando, ahora te pongo este aquí, te quito 3 puntos, lo típico del juego, ¿no? Te quito una mayoría de aquí, con este te quito toda la mayoría y tal, igual. Y luego ya nos ponemos a sumar los puntos, pum, pum, pum, pum, pum, y resulta que el Manuel me adelanta, pero por 15 puntos. Y al final acabó Iván primero, Manuel segundo, yo tercero y Pablo cuarto, ¿no? Y bastante distancia, bueno, un poquito de distancia entre puesto y puesto. Y me sorprendió bastante porque yo toda la partida llevaba pensando, joder, si el Manuel parecía que no iba haciendo nada, pero claro, el juego no solamente es la mayoría del tablero, que es lo más vistoso, que es lo que más puntos marca en el track, o las mercancías, que yo tenía un porrón de mercancías, sino que también los descubrimientos y los objetos, las maravillas esas que compras, también luego al final te dan un chorro de puntos. Con lo cual, claro, pues si se hizo 20 puntos no sé qué, 15 puntos de descubrimiento, pues ahí me metí una adelantada. Y claro, yo me quedé un poco así al final, la verdad. Al final de la partida me quedé un cara de bobo pensando, joder, si este tío que parecía que no estaba haciendo mucho en la partida no se ha adelantado. Con lo cual, el juego me encantó, como siempre me encanta. Creo que no sé si hemos estado jugando mal hasta ahora, porque Iván al principio de la partida dijo, solo se puntúa un área de mayoría cuando hay 3 muñecos de una facción. Y eso no sé si lo habíamos jugado nunca, la verdad es que mi memoria está un poco ya vieja. Y no atino, pero vamos, lo que es el juego en sí tampoco cambia mucho, sigue siendo un juegazo. De hecho, me gusta más con esa regla de 3 muñecos en un área, que no sé si es como hemos jugado antes, porque te da pie a decir, si a este le meto un tiro, no hay mayorías en esta zona, pero yo tampoco gano el segundo puesto y tienes que estar un poco ahí jugando con esa puntuación. Un juegazo. Me parece que es muy caro. El tablero, siempre digo lo mismo, pero vamos, el tablero está mal diseñado. Creo que sacaron una segunda edición que corrige algunos defectos. No sé qué tal será. Pero vamos, si podéis encontrarlo por ahí a buen precio, es un juego de mayorías así. Y es durete. Te ponen nervioso. Al final, aparte, tendrán ganas siempre de levantarte. A mí me encanta. Y eso que jugamos 4 y creo que el número ideal es 5, que es cuando el tablero ya está, que vamos, hay navajazos ahí. Para llegar a una zona de navajazos. El segundo juego que jugamos es el Divinare. El Divinare es del autor, lo voy a mirar, vale, del diseñador Brett J. Gilbert. Digo lo voy a mirar porque este juego me suena que ganó el concurso de Granollers de prototipos hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, es un juego que yo la verdad es que cuando ganó el concurso no me dijo nada, como la mayoría de los juegos que ganan el concurso. Y es que ese concurso, cuando un juego gana, la verdad es que luego lo miras así y dices, no, este va de... Luego nunca te llama la atención, pero sí que es verdad que luego los juegos que ganan ahí normalmente suelen tener buenas reseñas. Incluso hay uno en Steam Rally o algo así, que yo en su momento dije, este juego tiene pinta y tiene muy buena reseña y también tengo ganas de probarlo. El caso es que este es un juego de... Esto va a gustar mucho, pero es un juego de adivinación, ¿vale? Hay que jugar a adivinar el futuro, ¿no? Como os podéis imaginar, pues eso yo cuando dijeron, dije, joder, este juego está hecho para mí, vaya. Y es un juego muy original porque pones cuatro... Básicamente hay 4 tipos de cartas. Y hay pues una carta hay 10, otra hay 12, otra hay 14, otra hay 6, creo que era, ¿no? Hay diferentes números de cartas. Entonces se barajan todas las cartas y no se reparten todas, sino que se reparten, pues de 36 se reparten 24 entre los 4 jugadores. Y ahora tú vas haciendo... Pasas 3 cartas, luego juegas 2, pasas cartas, juegas 1, o sea, juegas 2 otra vez y luego pasas cartas y juegas 1. Entonces... Cada vez que quieres hacer una adivinación tienes que jugar una carta, tienes que revelar una información, ¿no? Aquí revelas información de 2 maneras. Una es pasando las cartas al de la derecha, con lo cual es revelar la información a la derecha. Y otra es jugando una carta y diciendo, me juego una carta azul y hago una adivinación del mazo azul, ¿no? Y digo que van a haber de las 36 cartas que hay en total, O sea, de las 24 que se han repartido, hay 10 de este color. Y entonces lo marcas en la casilla. Y si averiguas al final, pues ganas. ¿Cuál es la coña del juego? La coña del juego es cuanto más pronto hagas tu augurio, ¿no? Dices, a ver, me está llegando, porque bueno, además tuvimos un cachondo en la partida porque estás todo el rato, me está llegando la inspiración, ya, hay 8 cartas azules, ¿no? Y lo ponías tu marcador en el 8. Y nadie más puede adivinar el 8. Con lo cual, el primero que se arriesga, pues el primero que elige, pues se arriesga más, pero claro, ya tiene el sitio ocupado. Y claro, al principio hay muy poca información, porque tú tienes en la mano 6 cartas y solamente ves las tuyas. Y dices, poca información. Pasas 3 cartas al de al lado. Y ahora de repente tienes más información, porque el otro te ha pasado otras 3 cartas. Con lo cual, con la información que te han pasado y la que tú le has pasado al otro y lo que los demás van jugando, porque tú, por ejemplo, has visto 5 cartas azules y dices, hay muchos azules. Y de repente el de al lado pone y dice, hay 7 azules. Y dices, joder, si este tío ha puesto 7 azules y no ha visto las 5 que he visto yo, pues en vez de 7 tiene que haber 9, ¿no? Y ya te vas a... Igual dices, joder, igual el otro te está faroleando, no lo sabes. En fin, un juego muy divertido. La verdad es que es un juego que así a priori, cuando lo estaba explicando el concepto, digo, qué cosa más rara. Pero cuando juegas una partida, dices, hostia, dice, qué chulo, ¿sabes? Porque según más información se va revelando, porque todo el mundo va jugando todas las cartas y al final acaban todas las cartas boca arriba. Según va jugando más cartas, más información hay, pero ya están todos los huecos pillados. Con lo cual ya, si no has hecho la adivinación antes, ya no puntúas. Y es un juego de gestión de mano, un juego de intuición, de contar, de pensar, de... Muy chulo, muy chulo. Ahora no sé qué precio estará, pero es un juego que merece mucho la pena. No sé qué tal funcionará con familias. Es la única duda que me quedó, porque sí me parece un juego muy de jugones, porque a los jugones nos gusta mucho el contar, ¿no? Es decir, hay 6 recursos, como en la partida de Age of Empires, ¿no? Hay 6 recursos de azúcar, este tiene uno y yo tengo otro, pues la probabilidad de que salga es alta. En cambio del Fur hay 4, ha salido uno, pues ya quedan pocos. Siempre nos gusta, ¿no? A los jugones nos gusta un poco dar un poco vueltas a esas cosillas. Y a los no jugadores no sé si les gustará el tema de decir, no, es que hay 8 cartas de este tipo, han salido 3, aquel ha puesto no sé qué, pero vamos, muy, muy chula. Si os gustan los juegos de deducción o de intuición, sobre todo de deducción, ¿no? Es decir, esto creo que esto os puede gustar. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? En fin, luego ya el último juego que jugamos, del cual no voy a hablar, fue un Ubongo de esos. Jugamos unas cuantas rondas porque Iván decía que no había jugado. Una vez estuvo a punto de jugar, que le llamaba mucho la atención, estuvimos jugando unas cuantas rondas. Lo de siempre, juegos de puzzles de deducción de estos de tiempo real. Hay gente que le gustan, como al Iván, que le gustó mucho. Y hay gente que... Manuel estaba por tirárnoslo a la cabeza. Y la verdad es que estos juegos son así. Hay un tipo de gente a la que le gusta mucho, hay un tipo de gente a la que le gusta mucho. De hecho, Iván decía que igual estaba pensando en adquirir un Ubongo para la familia y eso. Pero yo tengo mucho cuidado, porque yo también lo adquirí con esa idea. Pero luego al final esos juegos no cuadran porque son muy, muy duros. No es que sean muy duros, son muy, muy particulares. O te gustan o no te gustan. No hay un término medio, ¿eh? Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa. Una nueva entrega de esta sección dentro del programa El Tablero de Kabutor, en el cual pues voy a hablar hoy acerca de un tema. Voy a matizar la quedada, voy a dar mis impresiones sobre la quedada, como siempre. Y voy a hablar sobre evangelización lúdica que estoy haciendo con algunos compañeros de trabajo. Bueno, en primer lugar, quería hablar sobre el tema de ser crítico con los juegos y también de reseñas a una partida. Porque estaba pensando la semana pasada sobre algún tema del que hablar. Y se me ocurrió pues el tema de que hay gente que es más crítica con los juegos, gente que es más permisiva con los juegos, ¿no? Yo tengo un amigo que, por ejemplo, le gusta todo, ¿no? No te sabe decir nada malo de un juego, todo le gusta, todo le viene bien y tal. Y bueno, y luego hay otras personas pues que son más críticos en distinta medida, ¿no? Yo me considero una persona que la verdad es que creo que soy crítico con los juegos. Es decir, yo, si un juego no me gusta, pues lo digo. No todos los juegos son buenos, ¿no? Igual que no todas las películas son buenas, no todos los libros son buenos y no todo lo que se hace por el simple hecho de que alguien lo ha hecho y alguien lo ha publicado o que hay un esfuerzo detrás de ello que lo reconozco, que evidentemente detrás de un juego pues hay un esfuerzo, hay un trabajo y hay una dedicación, pero si a mí no me gusta pues me considero en mi derecho de decirlo. Y bueno, el tema de ya cómo decirlo, pues es otra cosa, ¿no? Yo intento siempre decir las cosas pues desde el respeto, ¿vale? Pero también depende del contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy aquí en un podcast ahora mismo y hay una serie de personas que me están escuchando, que además, pues bueno, no tengo un contacto directo con ellos, no puedo recibir feedback ahora mismo de ellos, lo podré recibir posteriormente. Y entonces, pues desde el respeto diré, pues un juego me gusta o no me gusta y el por qué, ¿vale? Ahora, si estoy en un ambiente relajado con mis amigos de hace 15 años o con gente con la que tengo confianza, pues a lo mejor uno suelta, ese juego es una mierda o ese juego es no sé qué, porque simplemente, pues no te gusta, ¿no? Pero bueno, es la forma que tienes de comunicarte con un grupo de personas, que dices, pues eso es una porquería y esto es la polla en cebolla, ¿no? Como suelen decir, ¿no? Me recuerdo una vez escuchando el podcast de Días de Juego que Paco Gurni decía, sí, aquí es que somos muy de decir o es la polla en cebolla o es una mierda pinchada en un palo, ¿no? Aquí no tenemos término medio, ¿no? Las cosas son o muy buenas o muy malas. Y entonces yo creo que hay que ser crítico con los juegos. Igual que con todo lo que consumimos en la vida, ¿no? Al final somos consumidores y como consumidores creo que debemos ser críticos. Y si un juego no me gusta, no tengo por qué decir, pues este juego tiene esto, o este juego sí tiene una mecánica muy innovadora y tal. Bueno, pues si el juego me aburre, ¿vale? Te viene a colación también de varias cosas que he escuchado y visto, ¿no? Parece que en el mundo lúdico todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque yo decidí la semana pasada hablar sobre este tema, ¿no? Yo cuando se me ocurre un tema, pues lo anoto en una lista que tengo en el móvil y dije, ah, pues mira, ser crítico o no ser crítico, lo juego y tal. Y ahora resulta que el fin de semana me escuché los podcasts de Más Madera y Bislúdica, los últimos episodios, y justo estaban hablando, pues, de cosas de esas, pues, en Más Madera hablaban de ser crítico con los juegos, sí o no, o decir si un juego es malo o cómo decirlo y tal, y en Bislúdica estaban hablando de las reseñas a una partida. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sí, digo, vaya, yo había dicho de hablar de esto y ahora me encuentro con los podcasts que también hablan de eso, pero claro, eso tiene una razón de ser y es que todos estamos cada vez más comunicados gracias al Twitter, ¿no? El Twitter es lo que más utilizamos los que somos así, ¿no? Jugones, ¿no? Por así decirlo, como queráis llamarlo. Ya no vamos a entrar en los términos, pero nos comunicamos mucho por Twitter y eso pues estaba de moda, ¿no? Estaba on fire. Y estábamos pues hablando precisamente pues de si un juego es bueno, es malo o el hacer reseña a una partida. Yo estaba totalmente de acuerdo con lo que decía en Bislúdica Carte. Por ejemplo, que decía que sí, que la reseña de una partida es una reseña de una partida. ¿Por qué no va a ser válida? A lo mejor para ti no es válida. Bueno, pues no le hagas caso. Tú, lo que sí, bueno, yo si hago una reseña de una partida, pues lo digo. Digo, yo he jugado, he estrenado tal juego, tal. Bueno, pues ya se sabe que he jugado una partida, ¿no? O el otro día jugué una partida a este juego, me explicaron la regla. Bueno, pues se sabe que he jugado una partida, ¿no? Mi reseña, no reseña. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decían, que no es una reseña. Yo no estoy haciendo una reseña del juego, estoy diciendo lo que me ha parecido mi impresión del juego a una partida, ¿vale? Y hay juegos que con una partida pues no los quiero volver a jugar, y hay juegos que con una partida me apetece mucho volverlos a jugar. Y es más, también creo que una persona con mucho bagaje lúdico, que ha jugado muchas cosas, que está ya muy, muy rodado, pues no le hace falta más de una partida para llevarse una impresión de un juego. Hombre, a lo mejor sí para hacer una reseña, ¿no? Pero para llevarse una impresión del juego y dar su opinión, perfectamente, porque he jugado muchas cosas, tengo muchas cosas con las que comparar y puedo saber precisamente si algo va a funcionar o no va a funcionar para mí. No significa que no vaya a funcionar para otras personas, ¿no? En el mundo lúdico los gustos son muy variados. Entonces me parece muy correcto que una persona dé su opinión habiendo jugado una partida de un juego. sabiendo que es una partida, un juego, pues quien quiera que haga caso y quien quiera que no haga caso, ¿no? Y el tema de ser crítico con los juegos, pues también es que vi el vídeo de Análisis Parálisis de Usikai, que criticaba, bueno, sacó un vídeo, no sé si sabréis, criticando los juegos que a él no le gustaban del top 100 de la BGG, ¿no? Bueno, cogió ese referente, como podía haber cogido cualquiera, juegos que están muy bien valorados por mucha gente y a él no le gustaron. Pues a mí me pareció perfecto. La gente, por lo visto, hubo bastante gente que lo criticó y que tal, que decía que el vídeo no les aportaba nada. Bueno, pues, chico, si no te aporta nada, lo que no sé es para qué has hecho clic en el vídeo, ¿no? Yo lo vi porque sí me ha aportado algo, ¿no? Me ha aportado una visión diferente. Ya os digo que en muchos no coincido. No me acuerdo ahora mismo de los que no le gustan, pero en algunos coincido y en otros muchos no coincido. A lo mejor a él no le gustaron y a mí sí. Y a lo mejor otros cuantos del top 100 de la BGG yo los hubiera metido y él no los metió. O sea, no tengo que coincidir con él para que me parezca bien que haya hecho ese vídeo. No me parece nada malo decir que los juegos no te gustan y ni hay que tener miedo a decir que algo pues no es de tu gusto, ¿no? Como dicen los ingleses, no es mi taza de té, ¿no? No me gusta, simplemente. No os echéis atrás porque alguien os vaya a decir es que estás criticando un juego, es que lo estás echando abajo, es que no van a vender, es que... Bueno, hoy en día hay mucho talibanismo lúdico y mucho extremista, ¿no? En el mundo lúdico y parece ser que no se puede hablar claro, hablar en plata y eso no puede ser, ¿no? O sea, si a mí un juego no me gusta, pues no me gusta. Y si a ti no te gusta un juego que a mí sí me gusta, pues yo te escucho, no estoy de acuerdo contigo, pero ya está, es tu opinión y punto. Y bueno, pasando a lo siguiente, iba a hablar de, bueno, no, como ya sabéis, no tengo todo el tiempo que me gustaría para jugar, entonces no juego muy a menudo. Muchas veces juego nada más que lo que hacemos en la quedada que ya ha comentado Kabutor y que yo ahora después daré mi opinión. Que parece, al principio no sabía si comentar la quedada, no sé si lo habré dicho, porque decía, bueno, si la hace Kabutor, ¿para qué la voy a comentar yo? Pero el feedback que estoy recibiendo es que parece que os gusta que comente la quedada y que dé otro punto de vista sobre las partidas que jugamos, que además parece que Kabutor y yo pues tenemos dos puntos de vista que a veces son bastante diferentes, ¿no? Otras veces sí coincidimos, pero en muchas veces pues son bastante diferentes. Pero antes de eso, estas dos últimas semanas he estado evangelizando, por así decirlo, ¿no? Lúdicamente, es que simplemente, bueno, pues les he propuesto a unos compañeros de trabajo aquí en Ubrique que, bueno, que a mí me gustaban los juegos de mesa, que tal, que si querían, pues quedábamos y jugábamos. Creo que ya comenté que echamos, no sé si comenté, pero quedamos cuatro compañeros y jugamos un Age of Empires 3, precisamente, que es el juego de la quedada, pero de casualidad. Y bueno, decidí llevar ese pues porque tiene un montón de mecánicas diferentes. Tiene set collection, tiene mayorías, tiene colocación de trabajadores. Y me pareció, no es un juego sencillo del todo, tampoco es complejo del todo. Y bueno, yo consideré que la gente con la que iba a jugar estaba preparada para eso, ¿no? Y empecé por ahí, la verdad que les gustó bastante, ¿no? Y luego, posteriormente, hice un par de quedadas con uno de ellos solo, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, las quedadas a dos pues son un poco especiales, ¿no? Un poco diferentes. Pero con la suerte de que los juegos que me llevé a Zona Lúdica, de Zona Lúdica me vine directamente aquí y los tenía aquí en Ubrique. Y entonces pues llevé el Seven Wonders Duel, que es específico para dos y que sabía que le iba a gustar. Y luego pues mirando y tal, digo, ¿cuál funciona bien a dos, tal? Pues el Hyperborea. Y fueron un éxito los dos. Bueno, ya sabéis, Seven Wonders Duel es específico para dos y lo está haciendo muy bien, ¿no? Lo está petando, ¿no? Por así decirlo. A todo el mundo le está gustando. Y a mi compañero, pues también le gustó bastante. Es un juego que es bastante dinámico. Es más, la primera partida me la ganó él por victoria científica. Y en el último movimiento, además, muy, muy bien, porque tenía 5 símbolos y no había ningún símbolo más en las cartas y tal, pero tenía una maravilla. Hay una maravilla, aquellos que ya hayáis jugado, pues ya lo sabréis, hay una maravilla que te permite coger 3 fichas de las redondas, ¿vale? 3 de las fichas verdes de bonus y quedarte con una. Entonces, hay una de las fichas redondas de bonus que tiene un símbolo más. Y el símbolo estaba dentro de las fichas que no habían salido para la partida, que son de las que coges para poder elegir, ¿no? Con lo cual estaba ahí, había posibilidad de que saliera. Y entonces, pues, estuvo muy chulo porque justo en el último movimiento cogió 3 fichas al azar y poquito a poco le fuimos dando emoción. Digo, dale la vuelta una a una. A ver, claro, porque si salía esa es la que iba a coger. Y bueno, le fue dando la vuelta uno a uno y justo la tercera que le dio la vuelta salió el símbolo y se llevó la partida por victoria científica, porque además si no le salía, victoria civil ganaba yo por bastantes puntos y tal. Y la verdad es que fue vale. Dicen que a los Eurogames estos no tienen epicidad, no tienen finales épicos, pero aquello fue muy épico y muy, muy chulo, ¿no? Y posteriormente jugamos un Hiperbórea, su primera partida y tal. Digo, bueno, vamos a jugar. Sabéis que el Hiperbórea se puede jugar con las razas o todas iguales o diferentes, es decir, con poderes, ¿no? Y decidimos, bueno, como era la primera partida, pues jugar con las razas iguales, ¿no? Y empezar con un terreno estándar, que todos empiezan con el mismo terreno, y empezó la partida pum, pum, pum, pum, y lo hizo muy bien, la verdad. Se ve que es un juego que es bastante intuitivo, ¿no? Porque básicamente, si habéis jugado a Hiperbórea, no sé si habréis jugado, pero tiene una mecánica de backbuilding en la que tú tienes una bolsa y vas metiendo cubitos de colores, ¿vale? Y tienes unas acciones que se van haciendo con esos cubitos de colores. Cada turno sacas 3 cubitos de colores, los pones en las acciones que tú quieras, te suelen pedir 2 o 3 cubitos, hay alguna que pide 1, pero vamos, normalmente 2 o 3. Y cuando rellenas una acción, pues la haces, ¿vale? Te dan, pues, un punto de movimiento, un punto de golpe o un... puedes poner un soldadito nuevo, ¿no? Un punto de reclutamiento, tal. Y las vas haciendo, ¿no? Entonces consiste realmente en crearte tu motor, ¿no? Eso lo explica así. Tú tienes estas acciones básicas, tienes estos cubos básicos y a partir de ahí tienes que ir metiendo cubos, pero sabiendo que tienes que accionar estas acciones que tienes aquí básicas más las que te vas comprando de tecnología, porque a lo largo del juego vas comprando tecnologías y vas añadiendo acciones nuevas que son más potentes. Pues claro, si una tecnología te pide, yo qué sé, 2 cubos naranja y 1 multicolor, pues tienes que ir a conseguir después también cubos naranjas, porque claro, si te pide 2 cubos naranja y tú no tienes, no la vas a poder hacer, ¿no? Entonces consiste en eso, en ir comprando tecnologías que te requieran ciertos cubos y ir incluyendo en tu bolsa cubos de esos colores para poder activar constantemente en un ciclo, ¿no? Esas acciones, y que esas acciones pues te permitan expandirte por el mapa, matar fantasmas que hay por ahí, matar enemigos de otro color y conseguir bonus que hay y conquistar las losetas del centro, ¿no? Entonces la verdad es que mi compañero pues pilló muy bien la mecánica y ahí fuimos y tal. Y bueno, llega al final y empezamos a contar puntos y tal. Y decimos, empate a puntos. Espectacular, vaya. La primera partida, empate a puntos. Digo, bueno, pues vamos a ver el desempate, vamos a buscarlo. El que conquiste más número de losetas, no en términos de puntos de victoria, sino el que tenga más número de losetas dominado, gana. Bueno, yo tenía 1 o 2 más, digo, he ganado. Y bueno, por lo menos a este he ganado, pero in extremis y tal. Y ahora resulta que estamos recogiendo el juego. Y cuando toca su bolsa, no sé si la tocó él o yo, no sé qué. ¡Ostras! Aquí hay un cubo. Hay un cubo, lo saca, un cubo de color morado, con lo cual cada cubito al final de este juego es un punto. Pues él tenía un punto más y realmente me había ganado, ¿no? Así que me ganó, la primera quedada me ganó los 2 juegos. Y posteriormente, la semana siguiente, volvimos a quedar los 2 porque, bueno, estamos en final de curso y tal y no es fácil quedar, ¿no? Y bueno, si podía, yo podía, pues quedamos los 2 otra vez. Y teníamos poco tiempo, teníamos 2 horas y media o así. y me llevé los mismos dos juegos. Digo, voy a llevarme Seven Wonders Duel e Hyperborea. Y, chicos, os tengo que decir, es una maravilla. Me encantó el poder sacar unos juegos y empezar a jugarlos directamente. Eso es muy raro, ¿vale? No, supongo que no os digo nada nuevo, ¿no? O no sé si os pasará a vosotros también, pero a mí no me pasa. Es decir, nosotros sacamos un juego y hay que explicarlo. O sea, es que se da por hecho, ¿no? No se saca un juego, se pone uno a jugar. Y ya os comenté que hace poco, unos meses, lo hicimos con Alquimistas y fue un desastre, porque sacamos un juego, estábamos tres personas, dijimos, ¿los tres sabemos jugar? Sí, venga, pues empezamos a jugar. Y ahora, cuando estaba jugando, resulta que los otros dos no sabían jugar. ¿Vale? Se suponía que sabían jugar, pero no sabían muchas reglas, no sabían, y entonces fue un desastre, ¿no? Pero claro, en este caso habíamos jugado la semana anterior, además mi compañero lo había captado todo muy bien, y fue, o sea que, digo, venga, vamos a echar un Hyperborea primero, que vaya a ser que no nos dé tiempo, y como es el largo, pues lo echamos primero. Echamos el Hyperborea, pum, pum, pum, super fluido, te ahorras esa media hora de explicación, con lo cual es media hora más que estás jugando. Y fue muy bien tal, esta vez ya me parece que gané yo, pero bueno, pues pillé una tecnología bastante buena al principio y tal, y agresiva, y me fui metiendo hacia el centro y me fue bastante bien. Y él tuvo tres turnos de estos finales, porque cuando se te acaba la bolsa es posible que hagas un turno malo, ¿no? Con un cubo solo, y él tuvo tres turnos con cero cubos, ¿vale? O con un cubo gris que no puedes hacer nada, ¿no? Y eso le lastró bastante la partida. Y bueno, pues ahí por eso también gané. Y luego pues acabamos tan rápido que ya ves, teníamos 2 horas y media, no llegaba. Y aún así nos dio tiempo y dijimos, joder, yo creo que nos da tiempo a echar un Seven Wonders Duel. Lo sacamos, lo jugamos en 20 minutos, yo creo. Fue todo muy fluido. Y en este caso ocurrió casi casi lo contrario. Es decir, él me iba ganando en la victoria civil y yo lo estaba viendo y dije, tengo que hacer algo y tal. Y miré los bonus de las fichas verdes que había, y había uno de... Estaba el de la victoria, el símbolo para obtener la victoria científica, y también estaba un bonus que se llama estrategia, me parece que se llama, strategize en inglés, y que te da pues un símbolo extra militar a cada carta roja militar que compres. Y dije, pues esta es la mía. Digo, me hago con ese bonus, intento ganar por militar, porque es que si no, no voy a ganar. Y así fue, me hice con ese bonus, y entonces lo que hice pues fue que al final de la era 2, yo me hice con ese bonus también viendo que en la era 2, en la parte de arriba, había 2 cartas militares, o 3 cartas militares, o algo así. Y entonces, claro, digo, me hago con este bonus, intento pillar un par de cartas de esas de militar, y que él pille una, y entonces pues me acerco más el track militar a su ciudad, y a ver si puedo empezar la era 3 y coger otra carta militar y me meto en su ciudad. Y así fue. Me cogí el bonus, cogí un par de cartas militares, él cogió otra para intentar atrasar al muñeco. Pero claro, luego yo comenzaba la era 3 y dije, ya está, si sale una de las cartas militar que tiene mínimo 2 iconos, estaba a tiro de 3 para llegar a su ciudad, y sale una que tiene 2 iconos y el extra que me da el bonus, pues llego a su ciudad. Y así fue, salió una carta militar, la construí y gané. Y entonces pues es curioso, porque yo estaba leyendo en Twitter que la gente ganaba a Victoria Civil, a victoria, que me diga, científica, y a victoria militar, y yo todas las partidas que me había echado a este juego habíamos llegado a victoria civil, habíamos contado puntos de victoria, y yo decía, digo, pues es muy difícil llegar a esas victorias de militar o científica. Y fíjate, pues las dos últimas que he jugado, una ha sido victoria científica y la otra victoria militar, o sea que es un juegazo y cada vez me gusta más. Y hablando de juegazos, pues voy a pasar ya a comentar la quedada, que ya la ha comentado Kabutor, y voy a hablar del juegazo que hemos dicho antes, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, o quiénes, o si alguno estaréis de acuerdo y otro no. Age of Empires 3 a mí me parece un juegazo. La verdad es que es un juego que tiene muchas cosas, porque ya os digo que mecánicamente pues tiene el set collection para obtener los ingresos, tiene mecánica de mayorías, tiene colocación de trabajadores, ¿qué más tiene? Tiene unas decisiones brutales, ¿no? Porque como ya ha comentado Kabutor en su parte, hubo un momento que entre él y yo, los otros dos eran la primera vez que jugaban y estaban más atrasados en el track de puntos, pero entre él y yo estábamos muy igualados y él iba mejor con el set collection y tenía un poco más de ingresos, ¿vale? Entonces yo decía, en la última ronda los ingresos que tengas te lo cuentan como puntos de victoria, digo, ahí me va a ganar, digo, porque tiene un montón de ingresos y tal, y entonces nos íbamos marcando un poco en las colonias, ¿no? Donde él iba, pues donde él iba, iba yo, y donde yo iba, pues venía él, ¿no? Y yo iba con soldados. La verdad es que yo me hice con una loseta. Sabéis que también hay otra mecánica que incluye, que es te compras unos edificios, esos edificios te dan unos bonus. Y la verdad es que está muy bien, porque es otra mecánica que está muy bien. Y yo me hice con una que me permitía un capitán en la zona de exploración todos los turnos, y después me hice con una que me daba un soldado todos los turnos, con lo cual pues fui metiendo unos cuantos soldaditos más y tenía un poquito más de poderío militar, ¿no? que él. Pero bueno, luego él también se cogió muchas veces el especialista de soldado y lo fue metiendo poquito a poco, y luego se cogió otro edificio que le daba un soldado por turno y así igualó. Entonces los últimos turnos fueron de infarto, ¿no? Y ya hubo un momento que dije, me parece que le he cogido la cabeza, ¿no? Ahora mismo tengo el toro por los cuernos en varios territorios, y si él pone aquí, yo pongo allí, y más o menos lo controlaba, ¿no? Pero bueno, la puntuación iba a estar muy ajustada y tal, y llegó el final, y empezamos a contar, quedé yo primero, pero es que lo curioso fue por lo que ha comentado Kabutor, que es que Manuel quedó segundo, sin ahí calladito, ¿no? Sin hacer mucho ruido. Empezamos a contar puntos, sumó un montón de puntos por edificios y algunos por exploración también, que yo sumé un montón de puntos por exploración, sumé cerca de 20 puntos por exploración, pero Manuel también sumó 15 o 18, algo así, y se puso segundo. Fíjate, yo pensando que Kabutor iba a estar ahí o me iba a ganar, y al final resulta que cuentas puntos al final y ha quedado así la cosa. Bueno, un juegazo, lo recomiendo totalmente, y si podéis, no dejéis de jugarlo. A lo mejor es un juego que, no sé si... otro tema que había el otro día en Twitter es que si un juego necesita barbecho, ¿no? Es decir, si te echas unas partidas y después tienes que dejarlo reposar para disfrutar bien la siguiente, pues no lo sé, yo de momento lo sigo disfrutando y lo voy a jugar todo lo que pueda. Parece que últimamente estoy en racha de repetir juegos y estoy muy contento por eso, porque me gusta estrenar, la verdad que me gusta demasiado estrenar, pero la verdad es que los juegos cuando los trillas un poquito, le estrellas un poquito, es que a lo mejor estará mi cuarta o quinta partida del juego, no es más, pero bueno, por lo menos le estás sacando un poquito de jugo y estás viendo otras estrategias, puedes probar cosas, y a juegos que le echas una o dos partidas no puedes probar nada, ¿vale? Después jugamos al Divinare, ¿vale? El Divinare es un juego de adivinación y tal, como ha dicho Kabutor. Entonces hubo un poquito de cachondeo, porque como sabéis, aquí el jefe es Kabutor Damus y hace predicciones locas y algunas veces más acertadas, otras menos acertadas, pero a todos los que somos del mundillo lúdico nos encanta, ¿no? Estamos deseando que haga alguna predicción, pues aunque sea para, no sé, para reírnos o para ver en qué grado se cumplen, porque la verdad es que muchas veces hasta se cumple. Y entonces como que chocando con eso. Y a mí es un juego que la verdad que no me dijo mucho, ¿no? Tampoco es un juego que me entusiasmara, un juego que sí está bien, me gustó, pero vamos, no es un juegazo, ¿no? Como le pudo parecer a Kabutor. Eso sí, lo que sí tuvo es que me reí mucho, ¿no? Estábamos jugando y la verdad es que estábamos riéndonos un montón, ¿no? Porque claro, tú te pones ahí, yo creo que hay 8 cartas amarillas, y después cuando te llegan más cartas y no ves ninguna amarilla, dices, pues creo que me he colado, y entonces a la siguiente pues dices, yo creo que no hay tantas, o intentas jugar una amarilla si tienes, y decir, mira, que no, que me he equivocado, no, que esto era para engañar al público general, ¿no? Que, y bueno, como no puedo ser de otra forma, pues ganó Kabutor, ¿no? Que es el adivino. Y ganó, y la verdad que nos echamos una risa y estuvo bien. No es un juego que diga que mecánicamente me haya hecho la cabeza, me ha explotado y necesito jugarlo y tal. Pero bueno, es un juego que te echa unas risas, que lo juegas en 20 minutos y está bastante bien. Yo recomendaría probarlo porque puede ser del gusto de mucha gente. Y ya por último, pues sacó el Ubongo por petición mía. Que me pasó una cosa curiosa con el Ubongo, y es que estando en zona lúdica con Valentín, me dijo de jugarlo, estábamos los dos nada más, y lo sacó y me lo explicó y me gustó mucho la idea. Total, que nos hacemos un puzzle cada uno, ¿vale? Sabéis que, no sé si sabréis, pero el Ubongo te dan un tablero a cada uno y unas fichas de Tetris. Se tira un dado y dependiendo del icono que salga, pues coges unas fichas u otras. Pues total, hicimos un puzzle y justo cuando vamos a hacer el segundo, vinieron a decirnos, oye, ¿queréis participar en el torneo de Catán? Y nos miramos y dijimos, bueno, venga, va. Y entonces no volví a jugar al Ubongo, ¿vale? Eso estoy hablando a lo mejor de hace, pues no sé si fue en zona lúdica o un tierra de nadie, pero a lo mejor hace 2 años. Y bueno, desde entonces que no había podido jugar. El juego a mí me gustó, hay gente a la que no le gusta, bueno, pues yo recomiendo probarlo, sobre todo a aquellos que jugarais al Tetris cuando erais pequeños, ¿no? O a los que os guste el patchwork. Y bueno, y ya sin más, paso a despedirme. Espero que os haya gustado esta sección y que se escuche mejor que la anterior, que tuvo unos problemillas de audio. Y sin más, pues nos vemos en la mesa. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Me despido con la parte final. Voy a hablar de un videojuego. Voy a hablar del Off-World Trading Company. Es un juego que me regaló una persona en Steam. La verdad es que muchas gracias, porque estos detalles, la verdad es que se agradecen. A mí cuando me regalan algo me hace mucha ilusión. Siempre me hace mucha ilusión. Cuando alguien te regala algo, te dice, mira, que pues muchas veces te sobra, ¿no? Pues mira, que me han dado 2 copias del juego, o que tengo no sé qué. Y aunque me da igual, a mí me hace muchísima ilusión que me regalen algo. Y es un juego que llevaba siguiendo tiempo, de hecho lo tenía en el punto de mira, pero es un juego carillo, ¿no? Me parece que está en 40 euros. Igual lo podéis encontrar por ahí entre 20 y 30 euros posiblemente. Y la verdad es que lo tenía un poco en el punto de mira, pero cuando estuviese más barato. Pero me ha gustado mucho jugar al juego porque es un juego que, y creo que a mucha gente que le gustan los juegos de mesa le va a gustar, porque es un juego de economía pura y dura. De hecho, es un juego de estrategia en tiempo real que no tiene unidades, ¿no? El propio diseñador decía que este juego tiene un elevator pitch muy difícil, porque decía que él iba a una editorial y decía, no, esto es un juego de estrategia en tiempo real. Ah, sí, ¿de qué va? Bueno, es un estrategia en tiempo real, pero no tiene unidad. Ah, no tiene unidad. Y el combate entonces dice, no, es que no tiene combate tampoco. Ya, joder, no tiene unidad, no tiene combate. ¿Esto qué hostias es? Claro, estamos acostumbrados a los juegos de estrategia en tiempo real, pues el Warcraft, el Starcraft, todos estos que tú vas moviendo las unidades. Y claro, es lo que decía el diseñador, ¿no? Tiene una parte de micromanagement, ¿no? El micromanejo de las unidades, el yo te ataco, ahora me muevo para atrás, ahora me muevo para adelante. El StarCraft es un monstruo en eso, ¿no? Es un juego que tú juegas y dices, ataco con 40 Zers, ahora los muevo un clic para atrás y entonces el otro no me da el golpe y ahora vuelvo a moverme. Y claro, si estás ahí clic, haciendo el micromanagement, pues tienes una ventaja brutal, ¿no? Y luego tiene otra parte que es el, no sé si se llama el macromanagement, no se me acuerdo cómo le llamaba, que era la parte de la economía, donde tú tienes tus unidades que están combatiendo, pero luego tienes tu economía que produce los recursos, produce el dinero y con eso sacas más unidades, ¿no? Pues dice que este se centra en esa parte. Y es verdad, porque es un juego que te pone, ¿no? Te pone en un mapa donde hay una colonia, en medio o en un lado de la colonia hay una ciudad. Y esa ciudad tiene unos recursos que consume oxígeno, electrónica, lo puedes mirar, ¿no? Antes de cada partida, oxígeno, electrónica, cristal, pues igual hay unos 15 o 20 materiales, ¿no? Y es muy curioso porque tú lo único que haces en el juego es construir, ¿cómo se llama esto? Casillas, ¿no? Y en esas casillas puedes elegir sacar recursos o convertir recursos. Por ejemplo, pues haces una mina de carbón en un iconito de carbón. Y hay iconitos de carbón de nivel 1, 2 y 3, ¿no? Y los de 3 te dan mucho más carbón, y etcétera, etcétera. Y luego tienes unas fábricas que convierten, pues por ejemplo, el hierro y el carbón en acero. Y con el acero luego construyes otras cosas. Entonces todo el rato el juego es Claro, cuando uno juega las primeras partidas de juego, lo que piensa es que tienes que hacer de todo, ¿no? Tienes que hacer pues como el típico RTS, ¿no? El test de gente por red. Tienes que hacer tu fábrica de hierro, o sea, tu fábrica de carbón con tu mina de hierro y con eso haces el acero. Y con tu agua y oxígeno, no sé qué, fabrica los cristales. Pero luego, cuando llevas unas cuantas partidas jugadas, te das cuenta que el juego no consiste de eso. El juego consiste porque los precios van fluctuando en tiempo real, que es la parte de tiempo real que tiene el juego. Que es que tú, por ejemplo, si todos los jugadores, si estamos cuatro jugadores, porque es un juego sobre todo para jugar en multiplayer, pero estamos cuatro jugadores y todos van a, por ejemplo, a electrónica, pues la electrónica necesita mucho silicio. Pues si todos van a silicio, si tienes minas de silicio, bien, pero si no tienes minas de silicio, lo que haces es que compras el material. Pulsas un botón y compras el material. Cuando compras el material, el precio de ese material automáticamente sube un poquito. Entonces, si todos los jugadores se dedican a comprar silicio, el silicio sube tanto que puede llegar a valer más caro que las electrónicas, que es el producto final que manufacturas, ¿vale? Y eso da unas situaciones pues muy chulas en el juego, porque tú puedes ir a una cosa, hay un robot que va a otra cosa, y de repente te das cuenta que la comida, que es un elemento básico, pues nadie va a eso, y el precio sube, sube, sube, porque cada vez hay más demanda, y el precio sube, y dices, joder, y empiezas a desmantelar tus fábricas para intentar construir algo de comida. Es muy importante leer el mapa se genera aleatoriamente cada partida, es muy importante leer el mapa en la primera partida y dices, uy, aquí hay carbón, aquí hay aluminio, aquí hay no sé qué, me parece a mí que en esta partida va a hacer falta cristales. Entonces, si tú vas a eso y tienes la suerte y nadie más va a eso, si ocupas una posición, es el típico juego de economía que si ocupas una posición dominante, pues tu producto va a valer mucho más, con lo cual vas a ganar mucho dinero. Y con ese dinero lo que haces es comprar participaciones de las empresas de los otros y cuando le compras la mayoría, pues le echas la partida. Con lo cual es un juego que el único ataque que hay es el ataque económico, el de yo tengo dinero, te compro a ti y te mando a la basura, ¿no? Y es un juego muy, muy chulo, muy divertido. Cualquier amante de los euros duros yo creo que le va a gustar, porque ya digo, es un juego económico que en las primeras partidas te parece el típico RTS, pero cuando llevas unas cuantas partidas ya te fuerzan a decir, no, es que esto de construir todos los edificios no funciona. Yo, de hecho, el otro día gané una partida contra la inteligencia artificial en un nivel de dificultad employee, me parece que se llama, y gané una partida contra la inteligencia artificial a nivel employee solamente construyendo fábricas de comida, y no hice nada más que fabricar comida, y todos mis campos eran fabricados. ¿Por qué? Porque empecé a hacer un poquito de comida y luego digo, ahora voy a hacer no sé qué, y digo, bueno, es que la comida ha sido muy cara, pues saco más oxígeno y el oxígeno, comida. Voy a hacer más oxígeno y comida. Oxígeno, comida, oxígeno, comida. Y al final te das cuenta que la comida está al precio por los cielos y tú eres el único prácticamente que ha hecho comida. Con lo cual, pum, pum, pum, empiezas a hacer comida, empiezas a vender. Empiezas a mandar cohetes fuera del planeta para sacar un montón de pasta y al final dices, joder, he ganado la partida. No sé si sería suerte, si sería intuición o qué sería, pero la verdad es que he jugado varias veces en ese nivel de dificultad y es la única partida que he ganado. He intentado diferentes estrategias, cada partida es diferente y jugando en multijugador ya tiene que ser la bomba. Yo ahí ya no me atrevo porque me da un poquito de miedo todavía, de respeto, y necesito más partidas. Pero ya os contaré, creo que tengo que jugar unas partidas con el amigo Celacanto. Lo que pasa es que ahora se ha enganchado al Rocket League y no lo deja. Yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo también, pero seguro que un día esto jugamos y a ver si os cuento cómo nos ha ido en las partidas en multiplayer. Muy recomendado, ¿eh? Sobre todo si lo encontráis a un precio razonable, creo que merece mucho la pena, y a cualquiera que le gusten los juegos de estrategia creo que le va a gustar. Nada más, me despido, nos vemos en un par de semanas. Adiós.